Hola, muy buenas a los y las radio escuchas de Agorazo Radio. Estamos aquí como todos los jueves en el espacio común 15M de la radio. Recuerdo que el espacio común 15M es un espacio de confluencia entre todas las asambleas del 15M y todas los colectivos afines al 15M, una asamblea abierta que se reúne cada mes en Puerta del Sol. El espacio común 15M ha tomado el lugar de la Asamblea General del Sol. Entonces las asambleas son el domingo en Puerta del Sol. Esto es el espacio radio y es un espacio autogestionado desde la misma asamblea, y todas las asambleas del 15M, los colectivos afines pueden pedir de usar este espacio radio, comunicándolo al correo de contacto, que es 2015m.mayoglobal@gmail.com. Entonces aquí os esperamos a todas en la radio, y en tres pocos minutos vamos a empezar el programa de hoy. Empezamos el programa de hoy con una noticia muy triste para el 15M, para todo el movimiento, para las personas que lo han conocido y para las personas que no lo han conocido, pero saben de él. Vamos a dar el último saludo al compañero Ramón Capín. El compañero Ramón ha fallecido ayer, después de 2 semanas en el hospital para un derrame, y ha sido un compañero instancable, siempre presente en la Puerta del Sol, siempre presente desde el principio de la acampada, un compañero solidario, un compañero luchador. Entonces queremos recordarlo aquí y pasar nuestro pésame a la familia, a su mujer, a Ramón y Raúl, que son sus hijos. Quiero hacerlo con las palabras del compañero Alberto, que le ha dedicado estas frases que creo nos representan a todas. Ramón Capín se ha ido, el amigo de todas, solidario con todas. Ramón, el 15M de Sol, por ti y contigo seguiremos luchando. Y con estas palabras te saludamos, Ramón, y te dedicamos una canción que muchas veces cantan el coro de la solfónica en Puerta del Sol, que es la canción de la libertad. Ahora sí que acabamos ya todos, porque vamos a cantar colectivamente como buenos ciudadanos. Hasta el de Loarre se va a marchar a Loarre. Habrá un día en todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya, mi frente, y tu gesto de siempre caerá sin levantar huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar a aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día en que todos Bueno, creo que esta canción es la más adecuada para saludar a Ramón. Me emociona siempre mucho, sobre todo esta frase de la canción que dice ni tú ni yo, ni todo ni otro. Puede ser que la vamos a ver, pero la has empujada para que pueda ser. Yo creo que Ramón esto lo ha hecho seguramente. Entonces, bueno, un saludo a ti y a todo, a la tu familia, y feliz de haberte encontrado, de haber hecho un pedazo de camino de mi vida contigo. Y bueno, hoy en nuestro programa, el título de nuestro programa es Reflexión y Experiencia que estamos poniendo en común en el mayo, en este quinto aniversario del 15M, que ha empezado con este lema, ha empezado y sigue con este lema: la lucha sin frontera es el único camino. Y tenemos con nosotras hoy muchas personas que han aceptado nuestra invitación. Tenemos a Carlos Olaya, que es de la plataforma Cierre de los CIE, de San Carlos Borromeo. Bienvenido. Muchísimas gracias, Marita. Estoy encantado de estar aquí y desde aquí quiero mandar mi abrazo más fuerte a Ramón, esté donde esté, y a todos esos compañeros y compañeras que cada noche salen a luchar en gracia para que amanezca un nuevo día. Gracias, Carlos. Y tenemos a Ernesto Luengo, de María Granate. Gracias por venir, Ernesto. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Tenemos a Adriana, de la Plaza de los Pueblos, del 15M. Hola, hola a todas, y también un abrazo muy fuerte a la familia de Ramón. Y tenemos a Ovidio, de Yayo Flauta. Hola, buenas tardes, y desde los Yayo Flautas un abrazo a la familia de Ramón. Le conocíamos y estuvimos siempre muy cerca. Y Ana, siempre del grupo de Yayo Flauta 15M. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y después vamos también a colegarnos con Romana, de la Plaza de los Pueblos, más tarde. Y también tenemos un audio de Néstor Asalgado, de México. Y con nosotras también César, el nuestro técnico que cada jueves hace posible este programa, y al cual siempre damos las gracias para estar aquí con nosotras todos los jueves. Gracias. Y bueno, y empezamos seguramente nuestro programa recordando que la tarde hoy a las 8 de la tarde en Puerta del Sol, el grupo Mayores de 15M ha organizado un homenaje para Ramón. Entonces, quien quiera pueda participamos todas con nuestra presencia en Puerta del Sol hoy a las 8 de la tarde. Y bueno, empezamos con la compañera Ana, porque hemos participado el 16 de mayo a la celebración del cumpleaños del grupo de las Yayas Flauta de Madrid. Bueno, Ana, cuéntanos un poco cómo, sí, cómo ha sido la celebración de este cumple. Bueno, pues el cuarto cumpleaños de los Yayo Flautas lo celebramos el día 16 en nuestra sede, que es la Mari Blanca, la estatua de la Mari Blanca en Sol. Entonces, bueno, estaba el, también bajo el lema La lucha sin fronteras es el único camino. Entonces, primero hemos leído un manifiesto que escribió nuestro Yayo Ovidio y luego han intervenido distintos colectivos y distintos grupos que nos han explicado algunas cosas de la situación o de lo que sea de sus países o de sus pueblos. Por cierto, el manifiesto me ha emocionado muchísimo. Yo estaba ahí. Bueno, te preguntaría de leerlo, si puedes. Pues sí, cómo no, encantada. Aquí. Muy bien, sí, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a leer el mismo manifiesto que se leyó ese día. Vamos a ver. Hoy celebramos nuestro cuarto cumpleaños recorriendo las calles y plazas de Madrid, defendiendo lo público para todas, defendiendo los derechos humanos y las libertades, tan maltratadas por quienes deberían garantizarlas. Solas o apoyando a otros colectivos, hemos defendido siempre causas justas, de gran calado o de pequeña dimensión, pero todas importantes, porque aprendimos de nuestra juventud que si tocan a una, nos tocan a todas. Sí, yayoflautas también somos hijas del 15M. Nacimos con la indignación de ver cómo los derechos laborales, la igualdad de oportunidades y ante la ley, la limpieza democrática, la participación política, todo aquello por lo que en nuestra juventud habíamos luchado, se había derrumbado con una democracia formal corrompida por la financiación ilegal, descompuesta por la corrupción y pervertida por la convivencia de los poderes económicos con los políticos, judiciales y mediáticos. Nos apuntamos al grito de «lo llaman democracia y no lo es». Y aunque nos parecía exagerado, hoy se cumple también la profecía de que no hay pan para tanto chorizo. Decidimos salir a la calle, no por nuestras pensiones o derechos como mayores. Vimos que estaba en peligro un futuro mejor para nuestros hijos y nietas, para nuestras hijas y nietos. Mil batallas nos han llevado a una comprensión más compleja del mundo. Hoy sabemos que quienes explotan nuestra fuerza de trabajo, aquí o en el tercer mundo, que es más barato y da más beneficio, son los mismos que explotan y envenenan las entrañas de la tierra. Los mismos que en sus cálculos geoestratégicos revientan los hogares y los corazones de quienes entran en sus coordenadas de muerte. Por eso, la lucha sin fronteras es el único camino. No podemos permitir que mientras su dinero viaja de paraíso en paraíso, las personas sin recursos solo encuentren vallas y concertinas. Hoy, nuestras nietas también están en Idomeni. Nos llega su aliento soportando el frío y el barro del invierno. Nos llegan las pesadillas de las hijas de Berta Cáceres en Aguazarca, el llanto desesperado de la madre que perdió a su hijo en los escombros de Saná. Dormíamos y despertamos, pero, por favor, dejadnos echar una cabezadita para soñar que otro mundo es posible, que en nuestro próximo cumpleaños vendremos a repartir la gran tarta de la riqueza para todas, que nadie tendrá hambre y que todas las personas tendremos un amigo, una maceta y un sueño por el que seguir luchando. Aquí estamos con las manitas arriba, muy emocionada para estas palabras, ¿no? Es muy, muy, muy bello, muy fuerte, sobre todo porque tiene este sueño, ¿no? Esta esperanza de un cambio de este mundo a partir de todo lo que está pasando. Bueno, nosotros somos unas personas ya mayorcitas, entonces, a pesar de todo, no perdemos la ilusión de ese cambio también. Podemos ver algo, quizás sí, quizás no, pero eso nos mueve también, ¿no? El pensar que, bueno, que es posible y que además no hay aportación pequeña. Aunque nosotros seamos un pequeño grupo, todo es importante y todo suma. En esta lucha que es una lucha de todos, como dice de alguna manera el lema. Es sin fronteras y es de todos la misma lucha. Entonces nosotros, desde nuestro lugar, en la Mariblanca, en Sol, desde las movilizaciones y desde las cosas que podemos hacer, pues también aportamos. ¿Y qué día os encontráis en la Mariblanca? Nos encontramos los lunes. ¿Todos los lunes? ¿Todos a qué hora? Todos los lunes de 7 a 8. De 7 bueno, a 8. Si no son fiesta o cosas así, porque también, no sé. Y luego después, eso es el horario fijo de trabajo, por así decir. Luego participamos en muchas otras cosas, ¿no? Y una cosa, bueno, tú has dicho que sois un grupito pequeñito, pero me parece que vemos muchísimas jaqueta amarilla, ¿no? Durante las manifestaciones y muchos lugares. Y también habéis usado muchas veces, ¿no?, forma de desobediencia muy interesante. ¿Puede recordar una de las acciones de esta que te ha emocionado más como Yaya Flauta? Bueno, lo primero, que yo no llevo demasiado tiempo en los Yayo Flautas, llevo 2 años, pero bueno, por ejemplo, me gustó mucho cuando fuimos en las Navidades, me parece que era del 2014, que fuimos al Ministerio de Industria y estuvimos cantando lo de la estafa de las eléctricas, 2.300 millones, eso fue muy bonito, los apoyos a la pobreza energética que hemos hecho con velas ahí en la Puerta del Sol. Y bueno, y muchas otras cosas, sí. Porque yo, bueno, que le vamos viendo desde mucho tiempo, ¿verdad? Sí, bueno, desde yo he dicho que somos pocos, pero también es verdad que los chalecos se ven y entonces sí, nos dan esa... Muchísimo. Ese punto también. Muchísimo. Y bueno, y para contactaros, si alguien quiere ser parte de este grupo y aumentar bueno, las filas, ¿no? Tenemos una página web donde está recogida todas nuestras acciones, nuestro pensamiento, bueno, y un montón de ¿Y cosas. ¿Y cómo se busca? ¿Yayo Flauta? Yayo Flauta, sí, Yayo Flauta es Madrid. Yayo Flauta Madrid, sí. Y ya tenéis todas las informaciones. Sí. Sí. Muy bien, muchas gracias Ana para estar con nosotras hoy. Sí. Muchas gracias por venir, que sea un cumpleaños feliz para la Yayo Flauta de Madrid y toda la Yayo Flauta, porque no están solo en Madrid, ¿verdad? No, el movimiento surgió en Barcelona y luego a partir de ahí pues se ha extendido a otras ciudades. Muy bien. Sí, lo que pasa es que son... Bueno, aunque hacemos cosas a veces en conjunto, pero es independiente en cada ciudad. Sí. Bueno, que sea un buen cumple y también otro año de trabajo con el movimiento. Por supuesto. Y en movimiento. Sí. Muchas gracias. Y bueno, y ahora vamos con una maravillosa canción que es América Latina de Calle 13 y después pasamos a presentar un evento de la Plaza de los Pueblos. Desde lo más profundo de mi corazón, a todos los televidentes que nos están viendo desde Latinoamérica, que se transporten a sus barrios, a sus calles, a sus raíces, los olores de sus países, y que la sientan aquí en el pecho. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra anotándote 2 goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta, es mi cordillera, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiera su patria no quiera su madre, soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar la nube, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar. los ríos. Tengo mis dientes pa' cuando me son. Hola a todos y todas, y después de escuchar esta canción que nos gusta tanto, queríamos contaros algunas experiencias para seguir avanzando en esta reflexión de la lucha sin fronteras es el único camino. Desde diferentes lugares, desde diferentes grupos. El 22 de abril estuvimos en Sol para la asamblea. El 22 de mayo. De mayo, es que ya no sé cuándo vivimos. El 22 de mayo, que bueno, este domingo, estuvimos en Sol para la asamblea de cierre del Foro Social, Foro de Movimientos Sociales de Madrid. Y ese día tuvimos dos intervenciones de personas que venían en giras de solidaridad a Madrid. Ese día pudimos tener el testimonio de una mujer que se llama Nestora Salgado, mexicana, concretamente del estado de Guerrero, y hemos traído un pequeño audio para poder escucharla directamente y un poco sumarla a esta conversación que tenemos aquí. ...de los pueblos indígenas abandonados por el gobierno mexicano. Yo vengo de México, del estado, del narcoestado de Guerrero, en México. Es triste tener que venir a pedir a gritos el apoyo y la solidaridad para rescatar a nuestros pueblos que están secuestrados por el narcogobierno. Yo fui encarcelada por 2 años, 8 meses solamente por defender a mi pueblo, por defender a mi gente tan necesitada. El gobierno mexicano me acusó injustamente porque en México se fabrican culpables y se fabrican delitos. Porque en los pueblos somos muy reprimidos, México es muy reprimido por el gobierno. A mí me pusieron en la cárcel solamente por haber defendido los derechos de quien el mismo pueblo ha olvidado. Estoy aquí para denunciar, estoy aquí para pedirles el apoyo a denunciar a este gobierno represor, que encarcela maestros, que encarcela luchadores sociales, que encarcela periodistas, mata periodistas, desaparece jóvenes, viola mujeres, desaparece niños y viola niños. Y el gobierno mexicano parece que no tuviera ojos y que no se da cuenta lo que está pasando en México. En México estamos en unos momentos muy difíciles, en momentos críticos, tiempos de sangre. Y nosotros, los más abandonados, somos los que pagamos estas culpas de un mal gobierno y pagamos el sistema tan corrupto porque solamente somos explotados y castigados. Cuando queremos oponernos o resistimos, cuando somos pueblos de resistencia, de lucha por salvaguardar nuestro territorio, la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros hermanos, pues como le decía, México es un país que fabrica delitos, que fabrica culpables para demostrar que su sistema judicial funciona. Pero en mi caso, puedo demostrar que fabricaron delitos a mí por 60 secuestros, que me tuvieron presa por cargos injustos. Me acusaron de asesinato, me acusaron de robo, me acusaron de privación ilegal de la libertad, de delincuencia organizada, solamente por defender a mis pueblos. Pero mi pueblo y los pueblos de Guerrero y en México... Muchas gracias, César, por ayudarnos a compartir este testimonio de Nestora Salgado, que nos ha acompañado este fin de semana en Madrid con varias actividades. Y bueno, un poco lo que ella nos viene a transmitir es la respuesta que se está dando desde varios lugares del mundo y concretamente en Latinoamérica ante la pasividad cómplice, lamentablemente, de muchos estados que no solamente no están teniendo la capacidad de responder frente a una violencia sistémica, sino que se alían muchas veces con grupos delincuenciales y dejando abandonada a la población. Y este testimonio de Nestora conecta con una actividad que tenemos planificada para esta semana, de la cual yo también quería comentar un poquito, ¿no? El día viernes, mañana. Estamos juntándonos en Malasaña, en el local de Ecologistas en Acción, para presentar la proyección del documental Hija de la Laguna, que retrata la historia de una mujer y de su comunidad en Perú, concretamente en la región de Cajamarca, en un proceso que viene desde comienzos de los 90 y que nos relata cómo la implantación de las políticas neoliberales de los estados a finales del siglo pasado han ido calando, ¿no?, en la vida comunitaria, en la salud de las personas y también cómo el Estado peruano concretamente qué papel ha jugado dentro de esta relación, ¿no? No quiero desvelar demasiado, pero sí quería comentarles que vamos a estar desde las 7 de la noche. La idea es luego tener, luego de la proyección del documental, una conversa. Vamos a presentar un pequeño pronunciamiento que estamos haciendo entre las organizaciones que planteamos la actividad. Y luego tenemos un poco de picoteo y una fiesta. El picoteo y la fiesta van a servir un poco también para recaudar un pequeño aporte al trabajo de cuidado y de defensa de las personas que se han visto vulneradas en este proceso, pero también va a ser una oportunidad para encontrarnos entre personas que nos hemos visto tocadas por esta situación y que queremos levantar una voz de alerta, porque como bien sabemos, este no es un proceso nuevo y va a continuar. Entonces, comentar que esta actividad la coorganizamos varias asociaciones. Por un lado está la Asamblea de Plaza de los Pueblos, que pertenece al 15M, luego está el colectivo Amalgama, que es un colectivo de feminista de mujeres peruanas y de América Latina, Ecologistas en Acción, concretamente su grupo de trabajo de ecofeminismo, y Ayeti, que es una ONG que tiene una campaña que se llama Defender a Quienes Defienden Derechos y que tiene como objetivo justamente visibilizar la situación que pasan personas como Nelly Dayay, Máxima Cuña, que son protagonistas de nuestro documental. Que tenemos mucha ilusión porque nos acompañéis para dar algunas pinceladas sobre el caso en concreto, sin intentar entrar mucho en el contenido del documental. El conflicto del que ellas son protagonistas es en una región que está en el norte del Perú, que se llama Cajamarca. Aparece porque la minera Yanacocha, que hoy por hoy es pertenece al grupo, al primer grupo minero de Latinoamérica, segundo a nivel mundial, encuentran debajo de unas lagunas oro. Entonces plantean un proyecto, primero empiezan un proceso de compra de territorios que el Estado peruano permite en ese proceso identifican oro en dos de las cuatro lagunas y plantean un proyecto que implicaría el vaciado de esas dos lagunas para la extracción del oro y de otras dos que están cerca para colocar el relave, las contaminantes de la extracción. ¿Por qué es posible? ¿No? Es posible porque Yanacocha se constituyó en una de las empresas de mayor poder dentro del país, porque se le asociaba a una creación ingente de recursos financieros con esta expectativa, ¿no?, de que la extracción de minerales iba a seguir siendo la posibilidad de futuro para la financiación de las necesidades de un Estado, en este caso el Estado peruano, ¿no? Esto permite que Yanacocha, a pesar de haber cometido una serie de negligencias, en la gestión de otros asentamientos mineros, no vea paralizadas sus actividades, ¿no? Cuando el proyecto Conga comienza a desarrollarse, ya hay una resistencia de parte de la población de Cajamarca, que ve con muchísima preocupación la posibilidad de que esto ocurra, por, entre otras cosas porque para ellos la preocupación o el elemento central no es tanto el dinero que va a generar la extracción del mineral, sino el impacto en la naturaleza y en sus propias vidas que va a tener esta situación. Y esa diferencia, ¿no?, entre las prioridades que pueden haber entre unas empresas y un Estado que busca la cuestión económica, financiera, como el principal valor, frente a unas comunidades que tienen otro sistema de valores, genera un conflicto que hasta el día de hoy, desde hace casi 7 años, el Estado peruano no ha sido capaz de resolver, ¿no? En el medio, pues, muchísimas situaciones muy difíciles. Estamos hablando de, además de la, bueno, contaminación de las aguas, de contaminación de comunidades, etcétera, antes del conflicto de Conga en otras zonas geográficas, ya en este proceso, pues, criminalización de la población, protestas que resultan en muertes por la mala actuación de la policía, amenazas directas a personas que estaban asesorando legalmente a las comunidades, todo un proceso además de enturbiamiento, ¿no?, de las relaciones en las propias comunidades, que en sí mismo es una pérdida muy grande para todas, pero para personas que además viven dentro de una comunidad como parte de sí misma, ¿no? Es una cultura en donde el individualismo no es un valor tan presente como en otros lugares, entonces esa destrucción de la comunidad tiene un valor tremendamente importante. Concretamente, en el año 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había solicitado medidas cautelares, no solamente para Máxima Acuña, que es una de las protagonistas del documental, sino para, me parece que eran casi 50 otros líderes campesinos de esa zona, sin embargo, se han seguido produciendo ataques, asesinatos, por ejemplo, del perro de Máxima, ¿no?, por gente supuestamente contratada por la minera y que no han sido controladas, ¿no? Al contrario, se ha visto muchas veces que la actuación de la policía más bien ha sido un poco, bueno, bastante parcializada para proteger más los intereses de la minera que la protección de la población. Entonces, en este contexto aparece este documental de una productora peruana que viene siguiendo una serie de conflictos sociales y concretamente la situación de Cajamarca, y la visión que creo que aporta mucha, voy a decir frescura, pero quiero decir otra visión, ¿no? Creo que eso es el gran aporte que nos da este documental, porque hay mucho sobre toda la situación de Cajamarca, pero nos pone sobre la mesa la importancia que le vamos a dar a la cuestión de la naturaleza como un bien de un valor que no tiene, que no se puede materializar con dinero, ¿no? Entonces, eso, volver a invitar a toda la gente que se quiera sumar a mañana a las 7 de la noche en el local de Ecologistas en Acción, que está en la calle Marqués de Leganés, número 12, en Malasaña, y que si por lo que sea no pueden llegar a la hora de la proyección, pues que a partir de las 8:30, 9, vamos a estar en plan fiesta, encuentro, picoteo. Muy bien, muchas gracias, Adriana. Y bueno, estamos hablando del viernes 27 de mayo, seguimos con el calendario del mayo que sigue con muchísimas acciones, ¿no?, con muchísimas propuestas, desde la defensa de la laguna en Perú a la defensa del río aquí en España. Recordamos que mañana a las 6 de la tarde hay un evento organizado para el 15M de la comarca Sierra Noroeste, que se llama Conociendo el río Guadarrama. Y bueno, del río de arena libre al río encarcelado y sucio. Es una charla con la participación de Susana Trotiño, que es una consultora ambiental. Se va a hacer en la chocolatería José María Serrano en Collado Villalba. Y siempre mañana tenemos también, mañana es un día en el cual no sé cuántas convocatorias tenemos, recuerdo algunas y me olvido de algo o recordármelo porque creo que hay más de lo que estoy diciendo ahora. Pero mañana a las 7 de la tarde hay una concentración en Cibeles en defensa de las personas sin techo. Y bueno, siempre Mañana a las 8 de la tarde, otra concentración en Puerta del Sol, organizada por las compañeras del SAT, que es No nos vamos sin Andrés, ¿no? Sabéis que todavía están en huelga de hambre para la liberación de Andrés Bódalo. Y bueno, mañana por la tarde a las 8, concentración en Puerta del Sol. Y también tenemos la fiesta solidaria de apoyo a personas refugiadas e inmigrantes en el solar de Antonio Grillo, número 8, a partir de las 5 de la tarde, ¿no? Con un montón de propuestas. Recuerdo que el solar de Antonio Grillo es el solar ocupado en Malasaña, la calle es Antonio Grillo número 8. Hay muchísimas propuestas durante esta fiesta solidaria de apoyo, fotocall solidario, sesiones individuales de terapia energética, contacuentos, taller de papiroflexia, taller de cocina natural, la proyección de un documental a las 10 de la tarde y un sorteo benéfico a las 11 y media, y todo el dinero que se va a recaudar con esta fiesta solidaria será destinado a proyectos para apoyar refugiadas y inmigrantes en el futuro. Y con esto vamos a hablar. Tenemos aquí Carlos Olaya, y recién, ¿no?, se ha proyectado durante el foro de los movimientos sociales el fin de semana pasado, el documental, ¿no? El cortometraje. Cortometraje Express, se llama. Express, así. Exactamente. Cuéntanos un poco este documental, ¿de qué va? Mira, este es un proyecto que surge de la plataforma CIES No Madrid, que forma parte de la plataforma por el cierre de los CIES, que nos planteamos que teníamos que dar a conocer lo que estaba pasando con las personas migrantes en este país, porque por desgracia hay mucha gente que no lo sabe, ¿no? Entonces es un tema sangrante el de las expulsiones express, ya no solo las expulsiones desde los CIES, sino el de las expulsiones express, y decidimos hacer un cortometraje que pudiéramos subir a redes para darle mucha difusión. Hemos querido preestrenarlo en el Foro Social, pero su estreno oficial, que además para ello convocaremos a prensa e incluso haremos un fotocall con todas las personas que han participado, que han sido más de 50, el 15 de junio, que es el día de la campaña por el cierre de los CIES. Está por confirmar, pero seguramente será en la Cineteca. Este corto es un proyecto que ha contado con el apoyo de Next Project, que es una iniciativa maravillosa, que es una asociación creada por profesores, alumnos y antiguos alumnos del CEP, de la Escuela de Audiovisual de aquí de Madrid, que se reúnen para poder hacer los cortos que proponen los chavales, o que en este caso, porque ya no soy un chaval y tampoco he estudiado allí, que se les proponen y ellos pues participan y tal. El CEP cede el material, nadie ha cobrado nada, lógicamente, por hacer este corto. Y la verdad es que estoy muy satisfecho con la experiencia, porque ha participado, 50 personas, y entre ellos actores tan conocidos pues como Babu Cham, que ha sido el protagonista, Víctor Clavijo, José Bengochea, en fin. Ha habido un esfuerzo grandísimo por parte de todos para poder hacerlo, ¿no? Nosotros lo que nos planteamos es difundir qué es lo que está pasando con las personas migrantes. Si recordáis, nos vendieron que Europa se iba a volcar, ¿no?, después de la muerte de Aylán, con el tema de los refugiados, ¿no? Y a mí lo que me sorprendió mucho era ese afán en querer diferenciar entre personas refugiadas que pedían asilo y los migrantes económicos, ¿no? Es decir, no, los migrantes económicos, estos no, estos que no vengan, ¿no? Entonces, claro, viendo lo que estamos haciendo en Idomeni, yo me pregunto, ojo, pues si estos eran los privilegiados, ¿qué está pasando con los otros, ¿no? Entonces me parece, de verdad, que me produce asco, ¿no?, sencillamente, pertenecer a una Europa que se porta así, en un nuevo genocidio, que además me siento asqueado de la población europea, que cada día ve por la televisión lo que está pasando, que ya no se puede esconder diciendo que no conoce, como hicieron los alemanes con el nazismo, y que cuando nuestros hijos y nietos nos digan, ¿tú qué hiciste?, tendremos que callar y mirar a otro lado, ¿no? ¿Cómo es posible que en esta Europa se esté votando a los partidos neonazis cuando estamos viendo esto en la televisión, ¿no? Entonces es algo que me indigna, que creo que tenemos que enfrentarnos a ello con todas nuestras armas, y una de ellas es las redes sociales. Por eso hemos hecho este cortometraje, lo vamos a subir a redes el 15 de junio, ahí os pido de verdad el mayor apoyo para que llegue a la mayor cantidad de personas posibles, porque cuando han visto este cortometraje que cuenta un caso real de una persona que ha sido expulsada en un plazo de 72 horas sin poderse despedir de su familia y que le dejan en un país al que hacía 15 años que no visitaba, te ponen los pelos de punta y la gente te dice, hombre, pero ¿cómo es posible que esto esté pasando en este país, ¿no? Y además, encima con bueno, ese planteamiento neoliberal de hacer negocio, ¿no?, con la criminalización de la pobreza, ¿no?, concediendo la exclusiva de los vuelos de deportación, de los vuelos de la vergüenza, a compañías como Air Europa o Swifter, que cobran 12 millones de euros al año por deportar a personas, ¿no? Animo desde aquí a que seamos muy conscientes de eso a la hora de comprar un billete de avión. Y quería acabar esta intervención leyéndoos un pequeño texto que escribí hacia las personas migrantes, que hoy realmente también se puede dedicar a las personas refugiadas, pero que a mí no me gusta hacer esa diferencia, porque yo no creo que podamos clasificar a las personas en función de si mueren por una bomba o mueren de hambre, ¿no? Es un texto que se llama Vienes de lejos, y que creo que resume lo que es todo el espíritu del cierre de los CIES, de la plataforma y de lo que deberíamos hacer ahora, ¿no? Vienes de lejos, de más allá de cualquier mundo. Eres ese Ulises de dejar las tierras que navega en el tormentoso mar de la muerte y la injusticia. Tienes la edad de los muertos, de todos los que te precedieron, de los que desaparecieron en el mar, de los que murieron en el desierto, de los que asesinó nuestro bienestar. Y no te rindes, resistes, te levantas cada vez que te tiran o te machacan, porque sabes que vivir es resistir. En tu mirada hay dignidad, la dignidad del que se sabe solo, del que siente, intuye y es, del que nunca dice no puedo más y aquí me quedo. Hace ya tiempo que la alegría no pasa junto a ti. Te olvidó, eres un olvidado, un simple nadie. No existes. Eres dignidad, pero la dignidad no sale en las estadísticas. Nacido de lo más hondo de la tierra, peregrino de mundos que no existen, sigues caminando, mirada al frente, mano tendida. Eres camino, dignidad y encuentro. En tus ojos no hay rabia, odio o ira, porque tu corazón es limpio y sincero. En tus ojos habita el frío de la noche, la desolada luz de tus días, el profundo silencio de la justicia degollada. La vida te ha hecho espejo, un espejo de almas capaces de reencontrarse a sí mismas al calor de tu mirada. No tienes la culpa de que no te miren, de que no se vean. No llevas nada porque nada te queda, nada te han dejado, nada te han permitido. Vencedor de mil batallas, hacedor de mil sueños, caminas firme hacia el futuro que te hemos robado, hacia ese futuro que te negamos día tras día y eternidad tras eternidad. Dejaste a los tuyos atrás para partir en pos de un mundo donde no morir. No tienes equipaje, solo un ramo de sueños. Atrás quedan penurias y desiertos. Atrás la guerra, el hambre y la miseria. Frente a ti ese nuevo mundo que te niega la entrada. Ese mundo que levanta vallas porque no te quiere. Que te ve como un peligro, como una amenaza. Tu delito, haber nacido fuera de sus fronteras. Tu falta, ser negro o árabe o cualquier otra cosa. Tu crimen, ese sí, ser pobre. En tus ojos hay tristeza, la infinita tristeza del mundo, pero también hay esperanza, porque sabes que no hay valla que el hambre no pueda saltar, océano que la sed de justicia no pueda cruzar, prisión capaz de encarcelar a quien se sabe libre. Puede que, como tantos otros, tú caigas, que no llegues a entrar en ese nuevo mundo, pero sabes que otros como tú vendrán, que tus hijos derribarán los muros de estas prisiones, que tus nietos construirán ese mundo donde cabemos todos. Has dejado atrás lo que más querías. Frente a ti un mundo diferente al que creías te cierra la puerta. Personas que hablan una lengua que no entiendes te golpean, te detienen y te condenan. Las leyes de aquí niegan lo que es justo. Te niegan, te asesinan. Tus ojos claman justicia, gritan libertad, pero nadie te ve, Nadie quiere oírte. No tienes la culpa de haber llegado a un mundo sordo y ciego, a un mundo que niega el derecho a vivir, a ese mundo nuestro que, sin siquiera saberlo, se destruye a sí mismo al negarte a ti, a lo que eres, a lo que representas, a la esperanza que traes a hombros, a ese soplo de aire nuevo que ese mundo necesita para no morir ahogado. Dicen que vienes a robarnos el trabajo, pero quienes lo dicen son quienes nos lo han robado. Dicen que no hay dinero para todos, pero quienes lo dicen son los que nos lo han robado todo. Por favor, no dejes de venir, de cruzar océanos, desiertos y de saltar vallas, de ser quien eres. Necesitamos tu esperanza, tu fuerza y tu determinación. Nos va la vida en ello, aunque nosotros, orgullosos de nuestra propia ignorancia, ni siquiera lo sepamos. Muchas gracias para compartirlo con nosotras hoy aquí y con todas las personas que están escuchando y que van a escuchar este programa. Muchas porque gracias a vosotras. En este texto también hay una parte muy importante que de la cual tú hablabas también, ¿no? Que es la responsabilidad individual, es la responsabilidad que tenemos nosotras, ¿no? Que podemos mirar de otra parte o podemos ver lo que pasa y también hacer algo, claro, para que esto no pase. Entonces, hablando de lo que podemos hacer, ¿no? Tú has hablado, por ejemplo, de la campaña de boicot, ¿no? De las compañías aéreas que hacen los duelos de devolución, pero hay también otras cosas que podemos hacer. Mira, si subes a un vuelo regular de esas compañías, donde ves que van a deportar a alguien contra su voluntad, normalmente le llevan esposado junto a dos policías que van de paisano. Normalmente están atrás, en la, ¿no?, parte de atrás del avión, que además han entrado antes de que entre el pasaje. Pero si te encuentras con esa situación y quieres ayudar a esa persona a que no la envíen contra su voluntad deportada, simplemente con no sentarte y no ponerte el cinturón, el avión nunca despegará. Puedes hacerlo. Puedes llamar al comandante, exigir que esa persona no vuele. También porque es el comandante que toma la decisión. Allí la policía no tiene autoridad sobre el comandante. Recuerdo que presentando el documental este fin de semana, comentaba en el caso As y Mercedes. Él es senegalés y ella es de aquí, que colabora en la red Interlavapiés. Recién casados, se iban en su viaje de luna de miel a Senegal a conocer a la familia de él. Iba a ser la presentación oficial de ella, ¿no? Cuando suben al avión, ven que hay una persona que está siendo deportada. En Wolof, él le pregunta, oye, ¿qué te pasa? Dice, pues que me están deportando. Dice, ¿pero tú quieres irte? No, esto es contra mi voluntad. Entonces él empieza a hablar en Wolof con otros senegaleses que iban en el avión y alguien del pasaje llamó a la Guardia Civil. Entró la Guardia Civil y obligaron a este senegalés a bajar. Y él le dijo al que estaba siendo deportado, si no quieres irte ahora deportado, aprovecha y baja ahora. Y bajó. Mercedes, su novia, siguió en el avión y se fue a Senegal a conocer a la familia del marido sola, porque a él le habían obligado a bajar. Al día siguiente cogió de nuevo el avión y se encontró con la misma situación. Había otra persona a la que estaban deportando a Senegal contra su voluntad. Y él, a los senegaleses que iban en el avión, les dijo, oye, yo no puedo volver a hacerlo, porque ayer ya me obligaron a bajar de un avión, pero vosotros sí que podéis, por favor, no os sentéis, no os abrochéis los cinturones, llamad al comandante para que esta persona no sea deportada. Y lo hicieron, y esa persona no fue deportada. Cuando As llegó a Dakar y estaba allí Mercedes, su mujer y su familia esperándole, le felicitaron, ¿no? Porque dijeron, hombre, qué bien, ¿no? Realmente en tu luna de miel eres capaz de jugártela por una persona a la que ni conoces, ¿no? Y has evitado una deportación. Y él les dijo, no, he evitado dos. Esos casos son los que realmente te hacen recuperar la confianza en el ser humano. Y recordamos las dos compañías que... Swifter y Air Europa. Muy bien. Acaban de renovar la concesión, sí. Y tú eres parte de la plataforma Cerremos los Cielos, sí, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso de formación de esta plataforma? ¿Qué está haciendo? ¿Cuáles son los próximos pasos de la...? El, El próximo paso que tenemos a nivel de CIES No Madrid es la presentación de este cortometraje el día 15 de junio, que es la fecha que se hace la campaña estatal para el cierre de los CIES. Va a haber acciones en Barcelona, en Valencia, en diferentes ciudades donde existe la plataforma, y estamos planteándonos el día 18, que ya es fin de semana, organizar una marcha desde Carabanchel hasta el CIE de Aluche, donde habrá batucadas, habrá una cuerda de presos y tal, para llegar hasta el CIE. En otras ocasiones que hemos ido hasta el CIE, la verdad es que te pone la piel de gallina, ¿no? El llegar allí, cantar el himno a la libertad que hemos escuchado antes de la Bordeta y escucharles a ellos, porque no les puedes ver, están detrás de esas ventanas horrorosas, metálicas, ¿no? Escucharles gritar, Bossa, Bossa, Bossa, ¿no? Recuerdo que la última vez que estuvimos allí se nos acercó la Policía Nacional y nos dijo, bueno, si no os disolvéis, como estáis soliviantando a los internos, tendremos que tomar medidas con ellos. Claro, nos tuvimos que ir, lógicamente. Pero eso te indica lo que son los CIEs, que son nuestros Guantánamos particulares, donde se está incumpliendo absolutamente toda la legislación, donde cuando deportan a una persona y le llevan al avión, si consigue a veces que no volar en ese avión, se han dado casos, no es generalizado, pero se han dado casos de que en el trayecto de vuelta del aeropuerto al CIE, donde no hay cámaras de televisión, la policía le ha pegado y ha vuelto con la cara partida, ¿no? Esa persona, la siguiente vez que la ha intentado deportar, ya no ha protestado. Entonces estamos realmente ante una situación que de Estado democrático y de Estado de derecho no tiene nada. A los inmigrantes se les está deportando ya no en función de redadas racistas, sino ya por países de origen, porque hay que llenar unos vuelos por los que se han pagado 12 millones de euros al año. Esta es una situación realmente que hay que denunciar, cueste lo que cueste. Nosotros antes hacíamos también acciones en el aeropuerto para sensibilizar a la gente que iba en esos vuelos, decirles, oye, por favor, hacer esto, y les dábamos octavillas, nos vestíamos de pilotos o de azafatas y repartíamos eso. No vamos a dejar de hacerlo, a pesar de que somos conscientes de que con la ley Mordaza la multa que nos puede caer a cada uno es de 600 a 30.000 euros. Pero bueno, seguiremos luchando. Lo que no vamos a hacer es quedarnos de brazos cruzados y darles la victoria, ¿no? Sabemos que tenemos la razón, esa es nuestra arma. Y una cosa, con el, entre comillas, cambio político que hemos visto en el último año, ¿hay alguna ciudad de este estado en la cual se ha empezado a hacer algo para cerrar los CIEs? En Barcelona sí, se ha aprobado una moción por el cierre de los CIEs, el Parlamento catalán también lo ha hecho. Aquí, por desgracia, en Madrid ha sido imposible llevarlo a la Asamblea de Madrid, no ha habido posibilidad, y se está intentando conseguir una moción por el cierre de los CIEs en el ayuntamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que las atribuciones no las tiene ni los ayuntamientos ni las comunidades autónomas, depende del Ministerio del Interior. Ese es uno de los dramas de los CIEs. Funcionan bajo un régimen policial. Entonces, teóricamente la legislación, a nivel teórico, pues es maravillosa. Te dice que cada persona que está interna en un CIE o que es detenida tiene derecho a un abogado, a la asistencia letrada. ¿Qué pasa cuando una persona la detienen en Huesca? Pues que allí le nombran al abogado de oficio, pero como allí no hay CIE, lo trasladan a Luche o a Valencia, donde quieras, el abogado sigue siendo el de Huesca. Y esa persona no tiene asistencia letrada, no sabe de lo que se le acusa, porque no es un delito, simplemente es una falta administrativa que no tiene papeles y que a lo mejor antes los ha tenido, pero como ha perdido el trabajo, ahora no tiene papeles. Y esa persona está arraigada aquí, lleva años aquí, tiene a sus hijos estudiando aquí, a sus hijas, a su mujer, y sin embargo las deportan. Y exactamente lo mismo pasa con los MENA, con los menores no acompañados. Esos niños que vemos llegar en pateras, sin padres, sin madres, que son acogidos en centros tutelares de menores, cuando cumplen 18 años, si no tienen trabajo, no consiguen papeles y se les deporta. Esos niños, cuando tienen 18 años, solo hablan español, han vivido aquí toda su vida, no conocen a nadie en su país de origen y les abandonan allí sin un duro, sin ninguna ayuda de la embajada española, nada, les abandonan allí. Eso está pasando hoy aquí en esta España democrática, ¿no? Y ahí tanto PP como PSOE son los culpables, porque han hecho exactamente lo mismo. El número de expulsiones exprés, es decir, en 72 horas, en el año 2013, que ha sido el único reconocido por el gobierno, era de 6.462 personas, desde los CIEs. se expulsó ese año a 4.726. Eso te indica que están expulsando más a través del procedimiento de la expulsión express, que es mucho menos garantista, que da muchos menos derechos a la persona que está siendo deportada, que desde los CIEs, que se crearon simplemente para tramitar esas expulsiones. Cuestiones como el arraigo familiar que puedan tener aquí, como que puedan ya incluso tener hora para que revisen sus papeles dentro de un mes, o todo eso no es tenido en cuenta, como otro de los temas gravísimos, y es que se está deportando a personas a países como Mali, que desde luego no están considerados como países seguros. Eso teóricamente está prohibido por la Unión Europea, pero aquí y hoy se está haciendo. Y también hay la posibilidad, ¿no?, de personas que puedan ofrecer su trabajo voluntario para entrar en los CIEs y hablar, sí, con... Hay asociaciones que estamos yendo a visitar a los internos. La verdad es que las visitas no son como deberían ser. No tenemos un contacto directo, siempre es a través de cristales. Hay muchas pegas para poder visitarles. Y ellos se quejan de cosas tan sencillas como que el servicio de enfermería no funciona 24 horas. Si hay una urgencia por la noche, quien dictamina si el interno tiene que ir a un hospital o no es un policía. Ese policía no es médico. No tiene ninguna capacitación para dictaminar si esa persona está sufriendo algo grave o no. Y sin embargo eso está pasando aquí, ¿no? Entonces frente a ese tipo de cosas nos intentamos rebelar. Si lo conseguiremos, no lo sé. Pero desde luego no vamos a parar hasta que cierren los CIEs, que son nuestros Guantánamos particulares. Y también hay consecuencias particulares para las mujeres que están viviendo en los CIEs, ¿no? Sí. Sufren situaciones muy, muy graves muy con graves. Respecto a su... Muy graves. Hay muchas menos internas que internos, eso es cierto, pero también porque la población migrante es más masculina que femenina, ¿no? Eso pasa también con el tema de las deportaciones. Hay muchos más hombres deportados que mujeres. Pero... ser negro, ser mujer y ser pobre es un cóctel que en este país hoy es explosivo. Y tú antes estabas hablando de lo que está pasando a Idomeni, ¿no? Uh-huh. Cuéntame un poco lo que está pasando a Idomeni, el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, ¿no? Sabemos que ayer ha sido desalojado completamente, sí, el campamento de Idomeni, uh-huh, que han sido trasladadas las personas en otros lugares bajo control del ejército. Uh-huh. Sabemos que toda esta operación ha pasado sin ninguna posibilidad por parte de los voluntarios, de las personas voluntarias que están ahí, de periodista, de poder documentar lo que estaba pasando. Y bueno, decir también a las personas que están escuchando que mañana, como todos los viernes a las 5:30, tenemos un programa especial sobre refugiados e inmigrantes, que Onda Sin Frontera, aquí en Agora Sur Radio, a las 5:30 todos los viernes, ¿no? Con Fátima, que es César también, ¿no?, que organizan este programa. Cuéntanos de la tragedia que... Si los CIEs aquí eran un Guantánamo particular, donde había un vacío en cuanto a la información, lo que se ha pretendido hacer con los campamentos de refugiados en Grecia es exactamente lo mismo. Desde el momento en que expulsaron a los voluntarios, ya no les permitían la entrada. Los únicos que han podido entrar son los de ACNUR, y era vergonzoso ver a los representantes de ACNUR ayer en Idomeni, ayudando a subir a los refugiados a los autobuses en contra de su voluntad. Ese es el drama que estamos viviendo hoy. Es decir, no quieren que lo veamos. Cuando se habla de personas migrantes, siempre se habla de números o de adjetivos. Han venido 5.000 subsaharianos. Ya no se habla de Aylán. El sistema cometió el grave error para ellos de poner nombre y apellido a un chaval. Allí nos sensibilizamos. ¿Qué han hecho desde entonces? No conocemos ninguna historia personal. Simplemente nos hablan de tantos refugiados han llegado, tantos iban en aquella patera, tantos iban en aquel barco y tantos han sido rescatados. Entonces lo que tenemos que hacer es personalizar a esas personas, ¿no? En este sentido, ahora desde la Fundación Voces se está barajando una iniciativa preciosa, que es la de organizar una caravana de artistas que parta de diferentes ciudades europeas, que cada uno sufrague los gastos del viaje y que nos vayamos uniendo en la carretera que vaya atravesando el norte de Francia, el sur de Francia, el norte de Italia, hasta llegar a Grecia, a los nuevos campamentos. No sabemos si nos dejarán entrar o no, porque todavía no sabemos ni siquiera cuándo vamos a ir, pero tenemos que ir cuanto antes, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el campamento nuevo en Tesalónica, llegar allí con artistas del mundo del circo, cantantes, tema de danza, poetas, actores, y llevarles un mensaje de esperanza a estas personas que están allí condenadas a esperar que alguien decida su destino, ¿no? Si nos dejan entrar, maravilloso. Si no nos dejan entrar, firmaremos eso. Nos iremos hasta Turquía, hasta donde nos dejen entrar, para actuar frente a ellos. Y volveremos por el norte de Europa, para llegar a Estrasburgo y a Bruselas, a llevarles el mensaje de esas personas refugiadas a nuestros políticos y nuestros diputados, ¿no? Ese es el esquema. Me parece un proyecto muy muy bello, ¿no? Muy interesante, una acción muy importante, ¿no? Bello y necesario, pero tenemos que hacer algo. Que hacer algo. Porque no podemos seguir viendo todo lo que pasa y todas las muertes en el Mediterráneo y todas las muertes de estas personas que lo único que quieren hacer es encontrar una sí, vida quería diferente. Decir que ¿por qué se les llama a estas personas refugiadas? Deberían de llamarse personas abandonadas. Sí. Porque de refugiadas no tienen nada. Les estamos negando absolutamente todo. Esa posibilidad de refugio. Entonces son personas abandonadas. Y ahora además las quieren hacer invisibles. Porque hasta este momento habían permitido que se congregaran en un sitio, lo cual era un escándalo. Y ahora lo que quieren es repartirlas para que no sepamos absolutamente ya nada. O sea que yo estoy absolutamente en contra de lo de refugiadas. Nada más, fíjate que hay una cosa tremenda. Es decir, nuestro ministro del Interior, tan católico, apostólico y romano, él ayer hizo unas declaraciones porque venían 20 refugiados aquí, ¿no? Diciendo que ya éramos el cuarto país de la Unión Europea en número de refugiados. O sea, esto increíble. Te indica lo podrida que está esta Europa, ¿no? Increíble. ¿Quería decir algo? Sí, bueno, no solamente, yo creo que ha dicho la compañera, la postura, ¿no?, frente a este tema. La enorme vergüenza, enorme también impotencia, ¿no?, porque son miedos que nos meten, sentimientos mal y malos y de inmovilización los que nos provocan con este tipo de decisiones. Pero con todo decir que creo que también es un momento interesante para poner en común todas las iniciativas que están surgiendo, para tratar de hacer acciones que realmente tengan este impacto que todas queremos, y recordar para la gente que se quiera acercar que por lo menos hasta ayer estaban las compañeras que empezaron a acampar al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores desde el 15 de mayo. Ellas son un grupo de Nuit Debout, me parece que sí, y que ellas están juntando ahí firmas de personas que pasen por ahí para denunciar la ilegalidad del tratado entre la Unión Europea y Turquía. Entonces, bueno, siempre son granitos de arena, pero dependiendo de la situación en que esté cada persona, pues sí que es una invitación al menos pasarse por ahí, acompañar un poco lo que ahí se está moviendo y mostrar su apoyo. Y la acampada es enfrente al Ministerio de Asuntos Exteriores en Plaza de la Provincia, porque hay dos ministerios. Sí, tienen asambleas a las 9 de la noche. Cada día a las 9 de la noche asamblea en la acampada que está ahí. Yo creo que hoy todo vale por hacer algo para ayudar a estas personas, mientras no nos contentemos con darle al puñetero me gusta de Facebook. Ya está bien, por favor, eso es una dormidera, a ver si abrimos los ojos, ¿no? Que estoy totalmente de acuerdo con la posición de Amparo, de que efectivamente son abandonados o abandonadas, pero además son abandonadas de guerra, no lo podemos olvidar. O sea, pensemos que España es el séptimo exportador de armas y que la marca Made in Spain está presente en Siria, en las muertes y en la destrucción de las ciudades y los hogares. No es una catástrofe que haya venido del cielo, no, es un negocio, y Siria está siendo una prueba, un campo de tiro de las grandes potencias. Ahí están probando las nuevas armas que luego venderán en los salones de la guerra que existen y se celebran cada año en distintas ciudades de España y fuera de España. O sea, no lo olvidemos. Y si queremos superar y saltar las fronteras, primero tendremos que ver qué hacemos con los que se empeñan en levantar vallas y en defender fronteras. Pensemos que España se gasta más de 20.000 millones cada año en presupuesto militar y que una buena parte de ese presupuesto está oculto en partidas de otros ministerios. Pero fíjate, además, incluyendo el de cooperación al desarrollo. Sí, pero la perversión del sistema llega a tal punto en que aquí nos escandalizamos con lo de ISIS, el Estado Islámico y todo ese tipo de cosas. Y llegamos a un acuerdo de la vergüenza con Turquía, por el que les pagamos 3.000 millones de euros, y Turquía financia a ISIS, con lo cual mantiene abierto el conflicto. Es decir, indirectamente estamos financiando nosotros a ISIS para mantener eso y así podemos vender armas en Siria. O sea, es que es de un perverso y de un asqueroso todo esto. Y no solo Turquía en este momento no es un país seguro. No, en absoluto. Están matando al pueblo kurdo a diaria y como las personas que van a ser que van a regresar en este país van a tener una suerte tremenda, no lo que estamos haciendo un destino estos, perdón, con estos refugiados es un nuevo genocidio. Exactamente, esto es lo que se está manteniendo haciendo a estos en esos campos de concentración, gaseándolos y tal, y a los otros impidiéndoles salir de allí y financiando las bombas, ¿no? Impidiéndoles salir o saliendo con medios inadecuados, con el cual se encuentran la muerte. Yo pruebo vergüenza la mafia, pensar que tratas. Yo puedo tomarme un vuelo con 50 euros y hacer el mismo viaje que hacen estas personas jugándose la vida, ¿no? Es una cosa que no se puede entender, ¿no? Y piensa que quienes llegan aquí son los privilegiados, claro, los que tienen dinero para venir para aquí, poderlo hacer. Con lo cual imagínate cómo están allí. Sí, yo simplemente por intentar conectarlo con lo que podemos hacer también, ¿no? Quizá lo primero es tomar conciencia, un poco me ha gustado mucho el manifiesto de los yayoflautas, creo que recoge muchas de las sensibilidades que están, bueno, sobre en el corazón de todas, ¿no? Y que tiene que ver con darnos cuenta qué relación hay entre este sistema de vida que tenemos aquí y qué necesita ese sistema para seguir alimentándose y pervivir, ¿no? Entonces, por un lado, estas tremendas guerras y estas tremendas injusticias son resultado de los manotazos del sistema capitalista y de la ambición absolutamente sin fronteras de personas que tienen poder y que no quieren dejar de perder sus privilegios y por otro lado nosotras en la medida en que somos dependientes de ese sistema, que estamos de alguna manera conectadas como si tuviéramos una teta, ¿no? Un chupón de aquello, pues también de alguna manera terminamos contribuyendo a que aquello siga manteniéndose en vida. Y yo creo que ese es uno de los temas centrales que podemos comenzar a abordar, que de hecho se vino hablando hace mucho tiempo, pero el foro fue otra oportunidad para comenzar a tratar de organizarnos y ver también en qué medida alternativas de autogestión en una serie de necesidades básicas, etcétera, nos pueden ir poco a poco ayudando a construir alternativas auténticas a estos estados que cada vez más evidentemente pasan, ¿no? Pasan de nosotras. Entonces, bueno, simplemente eso, ¿no? Por dar una invitación también a la gente a unirnos en esta creación de alternativas y, por supuesto, recordando y teniendo muy en cuenta que hay una barbarie que se está cometiendo permanentemente allí, de la cual efectivamente no tenemos ni la más mínima idea, porque las personas que vuelven de ahí lo que nos relatan es eso, va mucho más allá de lo que nuestras fantasías más angustiosas pueden pensar. Entonces esto, vamos, que necesita de todas, vamos. Sí, bueno, estoy de acuerdo con que es muy importante esa alternativa de salirse un poco, porque es que hay otra cosa también que me parece increíble, que es lo que has comentado de los partidos neonazis. Es decir, justamente se está aprovechando el sufrimiento de esta gente para asustar a las clases también más desfavorecidas aquí en Europa, para decirles, vienen a quitarte, no hay para todos. ¿Tú meterías a uno en tu casa? Como decía Marine Le Pen. Esto ya es el colmo. Es decir, a la gente que más, que no tiene nada y que más ha perdido, encima lo que se le lleva es por el camino del odio y del miedo con estos partidos. Entonces, por favor, tenemos que fijarnos en dónde está el dinero, quién se lo está llevando, que lo estamos viendo además ahora claramente con todas estas informaciones que salen de los papeles de Panamá, etcétera. ¿Dónde? ¿Dónde está el dinero que nos falta? ¿Quién se lo está llevando? ¿Quién no está aportando a nuestras arcas? Y no culpar a unas personas que están huyendo de la muerte. Sí, ¿quién ha vivido por encima de nuestras posibilidades? Bien. Porque ha sido otro el que ha vivido encima de las nuestras. Totalmente. ¿Eh? No, eso está claro. Precisamente. No nosotros, sino estas ha sido personas otro. Que vienen. No, yo creo que el problema que hemos tenido ahí ha sido la dormidera del estado del bienestar, que seguimos obsesionados por ese estado del bienestar o por el miedo a perderlo. Y creo que ya ha llegado el momento en que nos replanteemos el tema y pensemos que lo importante es recuperar el estado del bien ser. Seguramente. Y vamos un momento a ocuparnos de otro tipo de migración. Yo me acuerdo que al final de la asamblea del cumple del Ollaio Flauta ha hablado un compa que ha leído una poesía y casi estaba llorando, ¿no? Hablando de su hijo que ha tenido que marcharse de Madrid, ¿no? Para ir a trabajar en otro país. Y aquí tenemos a Ernesto, ¿no? De María Granate, que es María Granate es la plataforma internacional, ¿no? Que desde años se está ocupando de todas estas personas jóvenes, ¿no? La mayor parte, que están viviendo en otros países. Ernesto nos cuenta un poco de la María Granate, de cómo nace, de cómo funciona, de lo que estáis haciendo, de los proyectos. Sí, bueno, en primer lugar, no somos tampoco un grupo, nacemos a la luz del 15M, muchos nodos de María Granate, se rebautizaron como María Granate y que habían sido antes, pues, el 15M en Berlín, el 15M en Bruselas, o sea, hay muchos nodos que de españoles inmigrantes que cuando surge el 15M, pues montan su propio 15M allá donde están. Y luego, pues cuando surgen las mareas, pues surge la idea de llamarse Marea Granate por el color del pasaporte. Entonces, es un grupo bastante heterogéneo y no solo, o sea, ahora mismo digamos el foco está para, porque también es importante centrarse en cosas concretas, en pues defender los derechos de los inmigrantes españoles, pero quiero decir que nos hemos organizado y hemos actuado en cualquier cosa que nos haya parecido justo y oportuno. Una de las cosas así más que se llama Timas, que también ha salido en los medios de comunicación, fue, por ejemplo, en las últimas elecciones la denuncia del voto robado, porque básicamente, tal y como está hecho, es una forma de impedir que los migrantes españoles puedan votar. Y hay un hecho muy básico que lo demuestra, que es que en 2011 votaron cerca de un tercio de los migrantes españoles, y después de las diferentes leyes que se han hecho, no llega ni a un 5%. Y las trabas que hay son innumerables. Primero hay que registrarse, luego hay que pedir el voto. Luego, en muchos casos, del 30 al 50% de las personas que hacen todos los trámites no llegan ni siquiera a las papeletas. Eso es una lucha, digamos, básica, pues por poder votar, para poder expresar la posición que uno tiene. Pero hay muchas más cuestiones. Por ejemplo, está el tema de la sanidad, que también está relacionado con el voto, porque si uno se inscribe en el extranjero como residente ausente, pues, digamos, básicamente automáticamente uno pierde la sanidad en España. Entonces, ese es otro de las líneas de actuación de María Granate. Pero también nos hemos unido más recientemente a otras luchas de los marineros españoles que estuvieron hace tiempo trabajando durante décadas en Noruega. Y contribuyendo no poco dinero al gobierno noruego y que no reciben la pensión correspondiente. Nosotros, por ejemplo, ahí recientemente también organizamos una concentración aquí en Madrid en apoyo a la asociación Long Hope, que es la asociación que reúne a que define los intereses de los marineros. Y bueno, de hecho se lo comentamos a los marineros y básicamente fue decírselo y vinieron un autobús desde Galicia, porque son aproximadamente 12.000 marineros, la mayoría son de Galicia. Entonces, luego pues bueno, estamos en más de unos 25 países alrededor de todo el mundo. Cada nodo es de alguna forma independiente, pero luego tenemos una asamblea mensual a través del el Mumble, o Mumble, como se quiere decir. Y que, por cierto, es una plataforma maravillosa, ¿no? Para poder hacer asamblea desde diferentes países, ¿no? Sí, la verdad es que es muy útil. Cuesta un poco al principio, si uno no es así muy versátil con el tema de la informática, pero sí, sí es muy útil. Sí, también porque es una herramienta que da la posibilidad de seguir la metodología asamblearia en internet, ¿no? Mucho mejor de Skype, de la llamada telefónica, ¿no? Porque se puede pedir el turno de palabra, se pueden poner los gestos, ¿no?, que hacemos normalmente en la asamblea y se puede escribir también. Entonces, sí, una invitación a encontrar esta herramienta y usarla mucho más, porque es buena también, ¿no?, para asamblea de diferentes asambleas en el Estado español o también en Madrid, ¿no? Puede ser una herramienta que se puede usar, ¿no? Sí. Perdona, te interrumpo. Es muy útil. Y luego también lo que contamos, sí que es una cosa positiva, es que muchas de las personas que están en el movimiento, pues saben mucho de informática o de ese tipo de cosas y eso hace que también seamos bastante eficaces a la hora de llamar la atención, que eso es también una cosa importante. Y luego también me gustaría decir que es muy, muy que quería llamar a la gente a que se involucre en ese tipo de cosas, porque en María Granata se puede ver que siendo dos o tres personas en algún lugar del planeta, el hecho de concentrarse ante la embajada española por tal o cual cosa, eso luego en los medios de comunicación sale. Y estamos hablando de dos o tres personas que uno podría decir, bueno, qué sentido puede tener el hacer algo. Pero mi experiencia es que con poco esfuerzo, con las manos, digamos, que uno tiene disponibles, se puede hacer un trabajo que se difunde bastante por las redes y que luego llama la atención y que yo creo que ha sido muy positivo el que también para el propio 15M de aquí en España, que haya habido gente fuera de España que haya llevado esas luchas, ha sido muy positivo, como se puede ver también, por ejemplo, en lo del el Nuit Debout o lo que también fue, quiero decir que ese tipo de cosas ha hecho que se hayan también entremezclado las luchas y que se hayan prendido fuegos en otros sitios. Sí, yo quería decir que desde Plaza de los Pueblos miramos con mucho entusiasmo una acción que no sé si solamente se dio en Perú, pero yo la vi por la prensa de ahí, que fue de Marea Granate, de gente que estuvo ahí, y el día 12 de octubre se plantó al frente de la casa del embajador de Perú, que para quien no la haya podido, bueno, es que es un edificio enorme, de estas cosas. Y bueno, habían hecho una recepción, ¿no?, para celebrar el 12 de octubre, donde habían invitado, es que yo con los números soy muy mala, pero una barbaridad de personas, y habían pagado una barbaridad de dinero por el catering, no sé, la alimentación de esta gente, y realmente salió un presupuesto muy importante para la situación de recortes y etcétera que estaba viviendo aquí, y bueno, nada, que como acción me pareció, además de que se engarza con temas que nosotras denunciamos, pero además mostraba ese doble papel, ¿no? De por un lado sí que soy consciente y voy intentando defender mis derechos, y al mismo tiempo puedo estar visibilizando, sensibilizándome con las luchas o las sensibilidades del lugar donde estoy. Sí, hay también una cosa que nos gustaría también es que la gente que está en España que también puede participar, o sea, digamos, el núcleo son pues migrantes españoles fuera de España, pero ha habido gente como yo, por ejemplo, que hemos vuelto de estar en el extranjero y que nos hemos organizado aquí. O sea, tenemos un nodo que es Marea Granate Madrid. Y también nos gustaría que a lo mejor familiares o amigos o quien quiera participar en esto, pues también, o sea, no es, digamos, necesario que uno haya sido migrante, sino que cualquiera que quiera, porque de alguna forma, pues lo que se está hablando ahora de la Europa, pues está todo relacionado, el proyecto que ha habido para España de qué tipo de país desindustrializado, un país de camareros, de etcétera, que ha hecho que en este caso, claro, la diferencia es bastante grande con los refugiados, etcétera. Quiero decir, estamos hablando de un orden de magnitud, quiero decir, es un tema completamente diferente. Pero quiero decir que las causas que han hecho una cosa también han hecho que españoles hayan tenido que emigrar. Estamos hablando de cerca de 2 millones de personas. O sea, quiero decir, si uno se pone a contar en la calle, pues 1 de cada 20 personas se ha ido del país. Entonces, el origen de las causas de la migración, pues se pueden ver en pues los intereses del FMI, etcétera, que en el fondo estamos hablando de los mismos responsables. Yo, Ernesto, quería transmitirte dos cosas. Una, mi felicitación por cómo os movéis, y otra, mi envidia, y ni siquiera sana. Porque todos, sí, es verdad, sabemos que existe la marea blanca de sanidad, la verde de educación, la vuestra, la granate. Y yo me pregunto, como representante del mundo de la cultura, como actor profesional que soy, ¿cuál es el color de la marea de la cultura, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Por eso te digo que os envidio, realmente, que con todas las dificultades que aparentemente tenéis para poder coordinaros y organizaros, y ahí estáis. Y nosotros que estamos aquí, teóricamente, somos profesionales de la calle y no hemos hecho nada, ¿no? De verdad, todavía no existe una marea de la cultura. ¿Qué color es? Y no solo digo con lo que ha pasado, con lo que ha pasado con los titiriteros, con la represión. El genocidio cultural que se ha hecho aquí. Un montón de cosas y de movimiento, ¿no? Ahora, por ejemplo, el fin de semana pasado había el Teatro de los Oprimidos, ¿no? El Festival de Teatro. Entonces hay un mundo ahí que se mueve, que organiza cosas, pero... Me duele reconocerlo, pero creo que es un sector que está paralizado por el miedo. Sí, sí. Es duro decirlo, ¿eh? Pero yo es lo que siento dentro de ese sector. Que puede ser. Para las repercusiones que una presa de posición o una, claro, o una acción puedan tener. Bueno, que esto es muy... Es tremendo, ¿no? Es como la ley Mordaza y como esto miedo, ¿no? Que nos han hemos llegado a la autocensura, que esa es la peor de las censuras. Sí. Esto se tiene que romper, pero confío en ello, claro. Pero, chico, la verdad es que ya tenemos que dar muy optimista en ese sentido, ¿no? No soy. Por eso digo, Ernesto, que te envidio. Y también eso, ¿no? No dejar de recordar que existen espacios y existen personas que con todas estas dificultades siguen intentándolo y no se dejan amedrentar, porque realmente es una situación que yo creo que la toma de conciencia, ¿no? Es la palabra que se me viene mucho a la cabeza cuando se visibilizan estas cosas, ¿no? Que no es un momento fácil, que realmente la democracia hay que preguntarse si sí, estamos usando ya palabras que no son de otro tiempo, y entonces, bueno, el ser humano tiene unos límites. Entonces es verdad que si con todo eso tenemos espacios como este, por ejemplo, y muchos otros, ¿no? Centros de autogestión, personas que se ponen en la calle a usar su arte para mostrar algo, usando su cuerpo además, ¿no? Todo eso tiene una profundidad que es muy importante también rescatar al mismo tiempo. Eso, y luego hay que recordar también a poetas ninguneados, que los han convertido en nadies, como Pepe Bergamín, ¿no? Él decía que existir es pensar y pensar es comprometerse. Yo creo que hay que reivindicar ese tipo de planteamientos, ¿no? Yo creo que la envidia que tienes es está justificada. Ajá. Y que en cierta manera, en alguna forma, quizás Marea Granate ha podido también hacer, o sea, una debilidad, que es pues que uno está en el extranjero y que a lo mejor pues uno se siente más solo, etcétera, pues en una virtud, que es que en cierta manera la gente que estamos ahí también estamos de ámbitos bastante diferentes, tanto ideológicos como sociales. Y, pero lo que sí que nos une es el ser migrantes, y eso, pues, yo creo que eso hace también que sea un elemento de encuentro, también en cierta manera social, si quieres. Entonces, pues, para mí ha sido una experiencia muy bonita. Además, he tenido que cambiar de país, y ahí pues he podido encontrar, porque también es como es una organización semi-horizontal, fundar un nuevo nodo. O sea, por ejemplo, me fui a Irlanda y pues por las redes sociales hay gente que quiera también organizar un nodo de Marea Granate Dublín, y enseguida surgió un nodo ahí, y es una experiencia muy bonita que uno pueda, allá donde vaya, pues pueda llevarse, digamos, sus anhelos políticos por ahí. Muy bien, muchas gracias. ¿Y cómo se puede contactar con María Granate? ¿En las redes sociales? Sí, en las redes sociales, o si no, en coordinación@mariagranate.org. Si no, pues en la mayoría de nodos tienen su Facebook, su correo electrónico. Pero vamos, coordinación@mariagranate.org es lo más directo. Ok, entonces no tenéis excusas, lo podéis encontrar de todo lado. También sería interesante lo que decía antes Adriana, ¿no? Una posibilidad de nodo también con otros grupos, otras asambleas, otros colectivos aquí en Madrid, ¿no? En España, entre María Granate, no sé, la Plaza de los Pueblos y otros grupos, ¿no? Para trabajar, porque hay un hilo entre todas las temáticas que hemos tocado hoy, ¿no? Que es el sistema capitalista neoliberal, ¿no? Que tiene de verdad los hilos de todo, de la minería hasta el movimiento de las personas, hasta el trabajo, la precariedad y todo esto, ¿no? Paraísos fiscales, la corrupción, ¿no? Está todo entre este sistema, por lo cual tenemos que construir las alternativas si queremos de verdad salir de esto, ¿no? Y creo que ahora, para cerrar este bloque, necesitamos Manu Chao, que nos ayude con un poco de ritmo. A transformar las mareas en tsunamis, a ver si podemos. Muy bien, vamos. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Bueno, Bueno, y regresamos. Recuerdo que estamos en el espacio común 15M, en Agorazón Radio, y estamos revisitando algunas experiencias de la pasada semana del aniversario del 15M y también con el calendario de los próximos días. Hemos visto que tenemos un día 27 de mayo muy lleno de convocatorias, encuentros, concentraciones. También el 28 es otro día muy importante de lucha, ¿no? Empezamos con la manifestación del Plan B y con una columna en particular de esta manifestación. Nos va a hablar Adriana, que es la columna no al TTIP, al Tratado de Libre Comercio. Sí, bueno, para quienes no sabéis, hay cuatro columnas y cada una está más importante que la otra, ¿no? Hay una de refugiados, otra de feminismos y ecología, la otra no la recuerdo, perdonad. La vamos a buscar. Vamos a buscarla para poder decirla. Sí, y luego comentar que desde Plaza de los Pueblos nos vamos hemos escogido esta vez estar en la columna contra el TTIP. En realidad podríamos y querríamos estar en todas, ¿no? Pero bueno, estamos aquí porque primero porque es un tema que está tremendamente invisibilizado en el debate social hoy por hoy, cuando es uno al mismo tiempo uno de los más importantes y con más calado en la vida de las personas para los próximos tiempos. Yo invito a cualquier persona que no esté todavía en el nivel de preocuparse muchísimo con esto del TTIP, que se meta en internet y que busque la información, porque realmente lo que te podemos decir siempre te va a parecer que es de ciencia ficción, porque es de ciencia ficción, pero que es importante que cada una pues haga su propio análisis y bueno, eso, nos podamos encontrar en un diálogo que nos permita articularnos, pero bueno, eso, desde la información que cada una pueda manejar con este tema. Yo quería decir unas cuantas cosas. Primero, que el TTIP no es un tratado aislado, es un tratado que es parte de una familia, un poco como la familia de los monsters, ¿no? De acuerdos que se llaman comerciales, pero que cuando se comienza a ver el contenido de los mismos no se pueden considerar un acuerdo comercial, porque afecta prácticamente todos los sectores y todos los ámbitos de la vida. Desde aquí, bueno, aprovechar para mandar un saludo enorme a la gente de Peruanos contra el TTIP, contra el TTP, que es el tratado hermano del TTIP, que bueno, funciona, está intentando implantarse para los países del Pacífico, y allí se le llama Tratado de la Muerte directamente, ¿no? Entonces aquí se le ha llamado, creo, Tratados Antipersonas también. Concretamente, pues lo que ha sucedido es que con muchísima teniendo toda la información por debajo de la mesa y sin permitir el acceso ni siquiera a las organizaciones más implicadas en estos temas a conocer el contenido de los borradores y de los procesos de negociación, van avanzando la firma de estos acuerdos y en algunos casos las ratificaciones por los parlamentos, ¿no? Hay una cosa común que tienen tanto TTP como TTIP, que tienen que ver con cuatro elementos que yo quería simplemente mencionar para no extendernos demasiado, pero el primero de ellos, que me parece muy importante, es el tema de cómo se está planteando hacer el vaciado de la justicia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que a través de estos tratados los países se van a comprometer o someter a que tribunales que no son parte de los tribunales estatales sean quienes decidan quién tiene razón cuando existe una disputa entre los intereses de una empresa y un país. A mí lo que se me viene es justicia transgénica, ¿no? Lo hemos estado hablando otras veces, es vaciar el contenido democrático de la justicia y colocar a las empresas que tienen una capacidad enorme de contratar abogados, de contratar, bueno, de realmente hacerse con su poder la justicia para ellas, Y bueno, es parte de lo que los estados están firmando en el momento de entrar en este juego de los tratados de libre comercio. Por otro lado también, bueno, tema, el tema ambiental, el tema patentes, que tanto para el lado de la cuestión de la preservación de la naturaleza y la, bueno, por ejemplo, los transgénicos, ¿no? Como algo que podría entrar ya legalmente en una serie de países donde en este momento se ha conseguido resistir y no permitir que se implanten de manera... descontrolada. Y por otro lado, el tema de los patentes en relación a los medicamentos, que en el caso de los tratados reducen la cantidad de tiempo que los laboratorios tienen como licencia para usarla de manera privada, ¿no? Esto además de la cuestión de, bueno, de la invasión a los derechos de privacidad y de uso de internet, precisamente, que me imagino que los compas de Marea Granate también tienen que estar al loro con esto, ¿no? Porque por un lado eso, ¿no? La violación de nuestra privacidad, pero además la relación con estos sistemas de represión que cada vez nos dificultan más poder hacer las cosas. Entonces, decir eso, que en diferentes países hay reacciones que quizá todavía no estamos logrando en España articular una respuesta como esto se merece, ¿no? Y bueno, aun cuando nos gustaría, y de hecho estamos con las compañeras feministas, con las luchas ecologistas y tal, desde la plaza hemos considerado que este bloque pues es muy importante de visibilizar. Nos vamos a juntar a las 11:45 hemos quedado, pero salimos a las 12 de la plaza de Callao hacia Sol. Y bueno, que nada, que invitadísimas. ¿Qué día, invitadísimos? El sábado pasado. El sábado 28. 28. El sábado 28. Vale. Mañana viernes 27. Y aquí le tenemos todas las columnas, entonces podemos informar. Entonces, hay 4 columnas que salen más o menos a la misma hora, a las 12 de la mañana, las 4 columnas. La primera es la que contaba ahora Adriana, de Plaza de Callao. El título es No a la deudocracia, al TTIP, al CETA y a los paraísos fiscales. Esta es la primera columna. La segunda columna, que sale de Plaza de Jacinto Benavente, Welcome Refugees por un mundo sin fronteras. La tercera columna, que sale de Plaza de la Villa, es por una Europa que defienda los servicios públicos, feminista y ecologista. Y la cuarta columna, que sale de Calle Alcalá número 30, es contra el austericidio, muy buena esta palabra, el austericidio, la precariedad y el expolio en defensa de la libertad y el empleo digno. Entonces, que cada uno elija su columna, pero vamos a participar. Y bueno, como plaza en la columna de No al TTIP, y que cada uno elija dónde estar, pero es una marcha que va a confluir. El lema de la marcha es por una rebelión democrática de los pueblos de Europa, soberanía, dignidad y solidaridad. Esta es la marcha del 28 de mayo. Yo lo que sí quería decir es que, viendo realmente ese abanico tan amplio, ¿no?, de motivos para los que podemos salir a la calle, quería hacer una reflexión sobre esas personas que dicen: no, yo no quiero saber nada de política, a mí la política no me va, yo paso de política, ¿no? No se trata de que tú no quieras hacer política, es que estás haciendo política. Es que estás haciendo, exactamente. Aunque sea solo por omisión, ¿no? Si compras unos calzoncillos, estás haciendo política. Porque si los compras en China, estás favoreciendo un tipo de explotación infantil. Si los compras a Zara, otro tanto de lo mismo. Si los compras al Corte Inglés, estás favoreciendo un tipo de tal. Si los compras en el comercio de la esquina, otro tipo de economía. Entonces, hoy todo es política. Se vas a la tienda gratis de un centro social, hace otro tipo, exacto, de política. Y si los surces y los reciclas, encima estás favoreciendo al medio ambiente. Es decir, en todo hay política. Exactamente. Entonces, y se liga igual y más. Claro, fíjate. Las heridas de guerra, ¿no?, que puedas enseñar ahí. Pero lo digo, lo que, por si alguien, claro, se lo pregunta. Lo que sí quería es, no sé, acabar mi intervención, porque a mí hay una cosa que me duele mucho, que es cuando oigo a gente que dice: no, yo paso de política, yo soy un pasota. Y es recordarles que, por favor, que no lo digan más, porque pasota no es más que la contracción de dos palabras, pasivo e idiota. Por lo menos no lo lleves por bandera. Y bueno, para cerrar este bloque, como vamos a la marcha contra el TTIP, aquí tenemos un rap, un super rap contra el TTIP, el Tratado Transatlántico de Libre Comercio. Estando trasteando, yo por la internet voy un día y me cruzo con el TTIP. El TTIP, el TTIP, niño muerto será eso del TTIP. Así me pregunté, ¿será una compañía de grabar LPs? ¿Una aerolínea bajo coste y una bebida tal vez? La empresa de transportes de mi pueblo no es, tampoco una cadena de música en inglés. Resultó que es un tratado que negocia la UE con los americanos, ¿no sabía entera usted? Lo negocian en bajito, no se sepa lo que es. No vaya a ver la gente todo lo que va a perder. El TTIP está llegando ya. Escucha tú mis versos para saber de qué va. El TTIP en tu vida quiere entrar. Te quiere chupar la sangre que aún te pueda quedar. Gritémosle bien fuerte, no puedes pasar. Gritémosle bien fuerte que no puede pasar. Si se firma este acuerdo comercial, será un gran retroceso en el plano laboral. Harán tabula rasa con los derechos de allá. Y los trabajadores ya no podrán negociar. Y los trabajadores ya no podrán negociar. Harán recortes en legislación. Ganan las empresas, pierde la población. Normas ambientales, normas de seguridad. Así la economía no se puede reactivar. Con el TTIP, transgénicos a saco sembraremos por doquier. Y la ovejita Dolly tendrá muchos bebés. Pollito con lejía, qué limpito, hay que ver. Puedes imaginarte quién se va a enriquecer. Este es un tratado que negocia la UE con los americanos, ¿no sabía entera usted? Lo negocian en bajito, no se sepa lo que es. No vaya a ver la gente todo lo que va a perder. El TTIP está llegando ya. Escucha tú mis versos para saber de qué va. El TTIP en tu vida quiere entrar. Te quiere chupar la sangre que aún te pueda quedar. Gritémosle bien fuerte, no puedes pasar. Gritémosle bien fuerte que no puede pasar. Si se firma este acuerdo comercial, en la cesta de la compra pronto lo vas a notar. Sopa de pesticidas habrá para cenar. Y cerditos de gimnasio con tratamiento hormonal. Y cerditos de gimnasio con tratamiento hormonal. Lo que no te contarán sobre este tratado, empresas americanas demandando al Estado. Esa ley contra el fracking antes no estaba. No me puedo lucrar tanto como yo esperaba. Pues resulta que así a los gobiernos les dará mucho bajón aplicar cualquier medida de protección a favor del medio ambiente y una vida mejor. No vaya a ser que luego nos pidan un pastón. Este es un tratado que negocia la UE con los americanos, ¿no sabía entera usted? Lo negocian en bajito, no se sepa lo que es. No vaya a ver la gente todo lo que va a perder. El TTIP está llegando ya. Escucha tú mis versos para saber de qué va. El TTIP en tu vida quiere entrar. Te quiere chupar la sangre que aún te pueda quedar. Gritémosle bien fuerte, no puedes pasar. Gritémosle bien fuerte que no puede pasar. Si se firma este acuerdo comercial, no servirá de nada nuestro sistema legal. Estará por encima de cualquier tribunal. Un árbitro sin rostro del Banco Mundial. Un árbitro sin rostro del Banco Mundial. El TTIP está llegando ya. Escucha tú mis versos para saber de qué va. El TTIP en tu vida quiere entrar. Te quiere chupar la sangre que aún te pueda quedar. Gritémosle bien fuerte, no puedes pasar. Gritémosle bien fuerte que no puede pasar. Ecologistas en acción, con menos para vivir mejor. Ecologistas en acción, con menos para vivir mejor. Y aguantando el tirón. Muy bien, una canción que nos da mucha energía para participar mañana. Hoy no es mañana. El sábado 28 a las 12 en Plaza Callao para participar en la columna de la marcha contra el TTIP aquí en Madrid. Y seguimos con las propuestas del calendario del mayo 2016, quinto aniversario. Siempre el sábado 28. Tenemos a las 12 de la mañana el aniversario de la Asamblea del 15M de la comarca Sierra Noreste. Organizan una gran fiesta en el Parque 1 de Mayo de las Matas. Quien esté por ahí, por la sierra, bueno, claro, si está por la sierra no puede participar en la marcha, pero sí puede participar en la celebración de la Asamblea del 15M de la comarcal Sierra Noreste. Y seguimos porque a las 5 de la tarde tenemos un encuentro muy importante. De este encuentro nos va a hablar Romana de la Plaza de los Pueblos, actualmente está trabajando en Alemania, es una marea granate. Nos ha enviado este audio para presentar el encuentro del 28 de mayo. Buenas tardes a todo el mundo. Soy Romana. Trabajo como investigadora de culturas y literaturas y en cine también. Hispanohablantes y también lusófonos, y pues me gustaría informaros sobre un evento que tenemos este sábado en Traficantes de Sueños. Empezamos a las 6 de la tarde y va a durar unas 3 horas y va a ser súper emocionante, súper interesante. El evento se llama el Mundo Zurdo Translatino, Translatina, y va a ser un conversatorio y luego un evento de micro abierto con poesía y con actos que todo el mundo que haga lo que quiera hacer artísticamente delante del público. Eso va a ser un acto feminista, y el mundo zurdo, ese título se refiere a un concepto de una feminista chicana que se llamó Gloria Anzaldúa, pues murió en el 2004. Ella fue una de las feministas más importantes del feminismo chicano, que hizo muchísimo en cuanto a artes, a reconceptualizar el mundo, a introducir marcos de referencia nuevos marcos de referencia. Fue una importante feminista, mujer queer, una chicana, una escritora, profesora, gran teórica y también una activista política, y el evento se hace en torno a ella y a su obra, pero se hace también con otras feministas chicanas que van a estar presentes y van a hablar sobre qué es el feminismo chicano y quién fue Gloria Anzaldúa y por qué sigue siendo tan importante para las feministas chicanas. Para quien no sabe qué significa chicano, chicana, normalmente son las personas de origen latino, latinoamericano, o sea, en el caso concreto de origen mexicano, que viven en los Estados Unidos, que se autodenominan chicanos porque es una autodenominación muy política de saber que tienen el derecho de estar ahí en Estados Unidos, que se ha hablado mucho de la reconquista de Aztlán, que significa que en verdad los que han estado antes en los Estados Unidos han sido los indígenas, también los mexicanos. Es un discurso totalmente contra los discursos racistas que hoy en día existen en los Estados Unidos. Y ellos también han participado, y sobre todo las mujeres, en un discurso que se llama las feministas tercermundistas, o sea que dicen, vivimos en el primer mundo, pero vivimos también en un tercer mundo porque somos excluidas, etcétera, por muchas razones. Y Gloria Anzaldúa misma fue del valle, del Río Grande, muy cerca de la frontera con México, en el estado de Texas, y proveniente de una clase trabajadora, trabajando como en su infancia, en su juventud, en los campos, como obrera, y luego sí haciéndose cada vez, tratando de educarse ella misma. Es más famosa por su libro Borderlands, la frontera. Las que vamos a hablar sobre el feminismo chicano y sobre Gloria Anzaldúa somos, la profesora, escritora, activista Norma Cantú, que es una feminista chicana de Laredo, Texas, que está exactamente en la frontera, de ahí es ella. Y también Rita Urquijo Ruiz, que es una inmigrante mexicana, o sea, nacida en México, y desde hace años ya vive en los Estados Unidos, y las dos se autodefinen como feministas chicanas, y vamos a hablar con ellas qué significa eso para ellas, y también cómo nos podemos conectar con los feminismos madrileños, españoles, cómo nos podemos entender mejor y conocer mejor entre todas, ¿no? Y las dos son escritoras, son profesoras de universidad, son teóricas, y va a ser un evento súper interesante, creo que único en Madrid y en verdad tenemos muchísimas ganas de veros a todos y a todas. Pues nada, nos vemos ahí, llevar vuestros poemas, ¿vale? Los poemas que tenéis, que tengáis, o cuestiones artísticas que queréis presentar, porque va a haber micro abierto. Un gran beso, chao. Bueno, entonces, gracias Romana para tu intervención. Y bueno, recordar entonces que el 28, sábado 28 a las 5 de la tarde en Traficante de Sueños, en calle Duque de Alba 13, tenemos este evento que nos ha presentado Romana, que es Feministas, hablamos de feminismo y un encuentro con el feminismo de las chicanas, como ya explicaba ahora Romana. Y aquí tenemos al final Ricardo, que ha llegado después de un esfuerzo muy grande, porque ayer se ha pasado muchísimo tiempo en el Ayuntamiento de Madrid y va a contarnos algo que ha pasado, que es muy importante, ¿no?, para la ciudad de Madrid, de la ciudad libre de TTIP. Cuéntanos. Bueno, no es exactamente la propuesta que habíamos presentado, que yo he presentado hace un año, más o menos, a través de Ganemos, donde se hablaba eso, Madrid fuera del TTIP. Ha sido una propuesta transaccional que se debatió ayer en el pleno, fue un pleno muy largo, y esta propuesta figuraba en el último lugar, el número 35. ¿Tú te has pasado todo el tiempo ahí? ¿Cuántas horas te has quedado pues ahí? De las 1 hasta las 8:00 de la tarde, que sin moverme de allí, que se discutía. Pero bueno, estuvo bien, fue más gente de la plataforma de TTIP, estuvimos allí y nos sacaron muchas fotos. Hubo bastante debate porque esta propuesta se la presentaba el Ahora Madrid, y Ganemos más Podemos, pero había, era una propuesta que se había acordado de alguna manera con el PSOE en ciertos aspectos. Es decir, no era un rechazo al TTIP y hacer Madrid fuera del TTIP, como se hace en Barcelona, en otros 100+ municipios de España, sino se hablaban de una serie de rechazos o de cosas del TTIP en los cuales se hablaba de, bueno, primero de se asumía el comercio, se asumía lo que no se asumía, bueno, la forma se dulcificaba de alguna manera muchas de las propuestas que habíamos hecho, pero se rechazaba y se infería que el TTIP no se asumiría si afectaba a una serie de principios, servicios públicos, contrataciones, la ley de SDS tal como está contemplada, pero vamos, nada hace pensar que no vaya a ser de otra manera. Es decir, que hubiera sido mejor, evidentemente, por lo menos desde mi punto de vista, que hubiera un rechazo frontal, porque lo que va a pasar ya lo sabemos y la dificultad de cambiarlo va a ser complicada. Pero bueno, de todas maneras ha sido un éxito, un cierto éxito. Al final, después de la polémica, porque hubo un debate muy intenso, Ciudadanos se abstuvo y eso permitió, en cualquier caso, que solamente quedara en minoría y se opusiera de una manera muy radical, porque lo argumentó, bueno, tildando todo lo que era la oposición al TTIP como un desastre, como que no iban a venir inversiones, que España, bueno, la pura lógica dura que conocemos muy bien de los neoliberales del PP, o más que neoliberales, yo llamaré de otra cosa, pero bueno, defendiendo a toda costa e incidiendo a través del gobierno provisional que tiene en que se apruebe, como está haciendo Rajoy, para que se apruebe al Zeta sin tener atribuciones en este momento como jefe de gobierno. Es decir, que está manipulando para que esto salga adelante, porque como sabéis hay mucha oposición. Y esto es, bueno, en cualquier caso, pues nos sentimos satisfechos porque Madrid, en cualquier caso, se opone de alguna manera o se opone al TTIP, y esto se hace a través de un ayuntamiento tan importante como es el Ayuntamiento de Madrid, que vamos, que el Ayuntamiento de Madrid es el cuarto ayuntamiento más importante de Europa, o sea que no es cualquier cosa, es decir, que tenemos Berlín, tenemos París, tenemos Londres y tenemos Madrid, es decir, que son es un cierto éxito relativo, ¿no? Entonces, mucha satisfacción en la plataforma de la campaña sí, no al TTIP. Y estaba diciendo antes, ¿cuántas son las ciudades libres de TTIP en España? Pues no recuerdo exactamente, pero me parece que son 150 o así, ¿no? Pero a nivel internacional hay muchas más, hay miles. Mucha más, ¿verdad? En Alemania muchísimas. Muchísimas. Sí, hay una red, se está tejiendo una red a nivel internacional. Esto lo estamos viendo dentro de la plataforma de TTIP, que abarca muchos aspectos, pero uno de ellos es precisamente el tema de municipios, es decir, de asociación y de lucha desde los municipios, porque evidentemente, como sabemos, si el TTIP se aprueba, va a permitir primero que la contratación pública va a estar condicionada a las grandes multinacionales, que pueden entrar a bocajarro en los ayuntamientos, en Madrid, en cualquiera, con más presión de la que hay ahora, presionando para que los servicios públicos se hagan a su manera, para que haya unas libertades y unas posibilidades de presión frente a los ayuntamientos, que si ya vemos lo que está pasando ahora con la corrupción inmensa que está habiendo en España, en el Ayuntamiento de Madrid, en el pasado con Esperanza Aguirre o en la Comunidad de Madrid, no veamos lo que va a pasar cuando se apruebe el TTIP, que entonces van a entrar a... Claro, y eso es lo que duele fundamentalmente, a que se cambie la regla de juego, ya que haya una posibilidad de que se pierda autonomía a la hora de... Sin olvidar que también todo el proceso de remunicipalización que estamos queriendo, que pues se podría venir coartado, porque lo que se quiere precisamente es una de las normas del TTIP y el TISA, que van en otro camino, pero tienen la misma filosofía, es precisamente acabar con los servicios públicos. Entonces hay que hacer una posición muy fuerte para que esto no siga adelante. Hemos hablado antes con Adriana de la Plaza de los Pueblos, del TTIP, de los tratados de libre comercio de nueva generación, también del TPP, ¿no? Del Tratado del Pacífico. Hemos hablado también de la columna de la marcha del 28, a las 12:15. Entonces, toda la radio escucha de Ágora Radio están al tanto. ¿Puedes decirnos si hay otras acciones, por ejemplo, a nivel internacional prevista para el otoño, a nivel europeo, contra el Tratado de Libre Comercio? Bueno, tenemos fechas, yo sé de una acción en otoño, pero no sé exactamente. No, va a haber la plataforma, está pensada para acciones continuas. Esta tarde, hoy y mañana también había unas acciones en Puerta del Sol. En Puerta del Sol, claro, una iniciativa, digamos, de Podemos, que con Greenpeace, ¿no? No, lo que ha hecho Greenpeace ha sido la semana pasada ha instalado unas cabinas de información. Esto. Unas cabinas para poner de manifiesto, y además con bastante éxito, de la dificultad de obtener información. Entonces lo que ha montado es unas cabinas, sí, donde simulaba las dificultades que tienen los parlamentarios para acceder a la información dentro de la información que se dice pública. Entonces, como sabemos, los parlamentarios no pueden entrar, pueden entrar en estas cabinas, pero después a la información, pero después lo que leen o lo que sacan no pueden difundirlo ni penalización, que sean, pueden tener una penalización desde el punto de vista de perder la característica parlamentaria, pero también pueden incurrir en acciones legales por parte de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo. Entonces, para escenificar eso, se montaron estas cabinas teniendo en cuenta o para informar de los papeles que sacó Greenpeace Holanda, que fue una información valiosísima y que está haciendo tambalear de alguna manera a la Comisión Europea y a Estados Unidos, porque estas filtraciones les hacen bastante daño, ¿no? Y entonces eso fue una acción de Greenpeace, pero esto es una acción distinta. Es, digamos, el grupo parlamentario de europeo, pero en este caso de Podemos, lo que ha hecho es que quería hacer algo similar, pero bueno, es que ya se estaba haciendo, pero entonces lo que ha pedido es colaboración a la plataforma para tener una presencia de información, etcétera, y bueno, volver a repetir lo que también hemos repetido nosotros en el 15M y en estos días y en el foro, ¿no? O sea que sería, todo lo que se haga es poco para intentar parar, porque lo que hay que decir es que el CETA puede aprobarse o quieren aprobarlo en octubre, si no se frena, y el TTIP, aunque no tiene fecha, pero quieren aprobarlo en el 17. Todo eso está muy condicionado, evidentemente, a lo que pasa con el TTIP en Estados Unidos, a las elecciones americanas y a la eso en paralelo. Es una lucha global. Muy bien, recordamos para todas las personas que están escuchando que lo que han denunciado Adriana y Ricardo en nuestro programa de hoy es muy importante, que pueden encontrar todas las informaciones. Hay una web donde podéis encontrar todo sobre las consecuencias del TTIP. Se llama noaltttip.org. Y todavía está abierta la posibilidad de firmar a nivel europeo. Ya se han recogido casi 4 millones de firmas. A 3.800.000. Que no se firme dos veces. He pasado. Porque sí. Muchas veces te presentan para firmar. Bueno, sí, eso sí, lo rechaza el sistema. Que esta sigue abierta, esta recogida de firmas. Entonces, bueno, cerramos aquí nuestro programa. Damos las gracias a Ricardo por haber venido corriendo, a Ernesto, Adriana, César y a todas las personas que hemos escuchado hoy, Romana, Carlos Solaya y Ana y Ovidio de Lo Yayo Flauta. Creo que sí, me he acordado todos los nombres. Bueno, saludos. Estaremos aquí el próximo jueves de 5:30 a 7:30 y vamos con la última canción, que es para contra el patriarcado, ¿no? Gracias, César, gracias a todas. Hasta luego. Oh, oh, por ser mujeres y rompiendo barreras y muros contra un patriarcado que lleva siglos en nuestra historia. Bueno, yo personalmente me despido de este programa para unos meses. Voy a regresar al principio de septiembre. Estaré fuera de Madrid para un tiempo y bueno, estaré en contacto, escucharé la radio como vosotras en los próximos meses, pero el espacio sigue. Gracias y saludos y buen verano y buena lucha a todas. Yo hoy soñaba que estaba el mundo de otra manera. Me despierto contigo a mi lado y ya no es un día cualquiera. Y no es que lo diga yo solamente, es que el mundo en el que vivo se revuelve y se retuerce al pensar. Oh, si expreso mi amor por ti, oh, por ser mujeres y rompiendo barreras y muros contra un patriarcado que lleva siglos en nuestra historia, que está muy bien montado. Nuestros besos se convierten en disparos que atraviesan su moral. Oh, oh, y de tu mano río, oh, oh, de todo puedo reír, oh, oh, y de tu mano lucho, oh, oh, por cambiar esto. Y como nadie me dijo nunca que existiera esa posibilidad, a tu lado construyendo nuevas formas, nace la creatividad. Me descubro sonriendo por mi nueva decisión y al estar contigo aprendo y se me abre el corazón. Oh, oh. Y tras la cortina roja nuestro aliento se condensa en el cristal. Suben las temperaturas, Lola tiene que marchar.